Nos da mucho gusto ir a la siguiente sección, ¿Qué escucha cuando escucha? Con Cristina Muñoz. Línea Directa presenta De lo dicho al hecho, con Cristina Muñoz. Qué bárbaro, ya me fui a las polainas. De lo dicho al hecho, Cristina, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues hoy van mis saludos, voy a presumir un poco, a Mari Carmen de Wish, Lourdes Aragón, David Saucedo Vargas, Salvador López Álvarez, Pedro Ruiz Panduro, Isabel Soto, Margarita Gil Ramírez y Mireya Bernal Valdés. Muchas gracias por escribir. Y pues lo prometido es deuda. Como siguieron las preguntas en cuanto al uso de mayúsculas, hoy le agregamos unas más. Ya dijimos que eran varias, entonces vamos a decir unas poquitas. Se escriben con mayúscula inicial la primera palabra del título de cualquier obra de creación. Libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio, etcétera, ¿sí? El resto de las palabras que lo componen, salvo que se trate de nombres propios, deben escribirse con minúscula. Por eso ven ustedes las obras, nada más con la inicial mayúscula. Y en el caso de los títulos abreviados, con que se conocen comúnmente determinados textos, como El Quijote, decimos, no pronunciamos todo el nombre completo, pues el artículo ese va a ir en minúscula. También se escribe inicial mayúscula en los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de documentos oficiales, como leyes o decretos, cuando se cita el nombre completo, nada más, va todo en mayúsculo. El Real Decreto, por ejemplo, Ley para la Ordenación General del Sistema Educativo, cada una de las palabritas, sustantivos y adjetivos, van con mayúscula. También las palabras que forman parte de la denominación oficial de premios, distinciones, certámenes y grandes acontecimientos, sea culturales, deportivos, el Premio Cervantes, los Goya, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso V el Sabio, la Bienal de Venecia, los Juegos Olímpicos, siempre la inicial mayúscula también de esas palabras. Y mucho cuidado con poner comillas a estos premios, porque luego vemos así que el mejor jugador, entre comillas, que señorita Sinaloa, el maestro del año, incluso oficialmente a veces vemos esas comillas. Mucho cuidado porque la comilla tiene un uso irónico, entonces si ponemos comillas, pues ya verán cómo dice, ¿verdad? Estamos como dudando del premio. Y también se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos que dan nombre a cursos, congresos, seminarios, todos. Esos también, adjetivos, todas las palabras más grandecitas que ven, pues escríbanla con inicial mayúscula. Y nos quedó pendiente si era correcto decir estoy cierto, ¿verdad? Alguien habló el martes pasado. Yo pensé ahí que decían estoy cierto, porque a veces tendemos a quitar palabras, pero era estoy cierto, que si era correcto, ¿no? Entonces, aquí debo decirles que es correcto solamente si se utiliza como sinónimo de estoy seguro, no como elipsis de estoy en lo cierto, no eliminemos ahí, que significa estoy en la verdad y es diferente. Entonces, aprovechando la pregunta, Alejandro, creo que se llamaba el que nos llamó, sí. Del adjetivo cierto debemos saber que es conocido como verdadero, seguro, se usa generalmente precediendo inmediatamente al sustantivo en sentido indeterminado, cierto lugar, cierta noche, también dicho de un perro, ese lo investigué porque no conocí ese uso, que da señas ciertas de la casa, y dice la academia, ¿no? Sabedor, seguro de la verdad de algún hecho, así como certero. También debemos saber que su adjetivo superlativo es certísimo, no ciertísimo, ¿verdad? Porque también lo pronunciamos así, certísimo. ¿Es ciertísimo o es bien cierto, decimos también? Certísimo, podemos decirlo correctamente. Y también debemos saber que el adverbio ciertamente pues es el que utilizamos más regularmente, ¿verdad? Otras frases relacionadas son no, por cierto, no, ciertamente, no, en verdad, por cierto, ciertamente, que quiere decir a la verdad, a propósito, viniendo al caso de lo que se dice. Sí, por cierto, ciertamente, en verdad. Así que en el caso de estoy cierto, vale más, yo recomiendo estoy seguro mejor, ¿verdad? No estoy cierto. Araceli Rábago te pregunta, Cristina, ¿cuándo se usa proveído y provisto? Ok, pues es el mismo caso que veíamos el martes pasado sobre caducada, caduca, y lo hemos explicado con bendito, bendecido, electo, elegido, que nos confundimos porque estos verbos admiten los dos participios. El material provisto no alcanzó, por ejemplo. Provisto, uh-huh, ahí es el adjetivo de material. El material fue proveído por el cliente, entonces aquí este verbo está acompañado de un verbo que es el fue ahí, el material fue proveído por el cliente. Entonces, sí batallamos un poquito con estos verbos, porque ya casi nadie dice elegido, todos decimos electo, nadie dice imprimido, todos decimos impreso, uh-huh, nadie dice proveído, mejor decimos provisto. Entonces, porque es más fácil decir la terminación irregular, porque se nos dificulta hacer la diferencia entre uno y otro. Al corresponsal de México, lo escuchaba ayer y muy, ajá, bien dice la diferencia entre elegido y electo, ¿no? Entonces te da gusto así cuando escuchas muy bien la aplicación. Sí, fulano fue elegido, dice, ¿no? Es... Ajá, exacto, y muchas veces decimos fue electo, entonces ahí es una incorrección. Leonardo Soto Meraz dice que le gustaría saber por qué los periodistas, siempre que se va a levantar la veda de la captura del camarón en Bahía y Altamar, se refieren a esta actividad como la zafra camaronera, cuando el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española jamás indica esa palabra como recolectora de camarón o levantar el frijol, ni nada por el estilo. Ah, pues muchas felicidades a Leonardo Soto Meraz por interesarse en el español. Efectivamente, ya lo hemos explicado aquí, Luis, zafra camaronera, decíamos, es una incorrección. Zafra significa cosecha de la caña dulce, uh-huh, la fabricación del azúcar de caña. Entonces, todo lo que tenga que ver con la actividad cañera y del azúcar. Nada más. Para sí, la nada caña. Más es la zafra. El hecho de que muchos lo utilicen, ya tuve que leer por qué, porque ya me han hecho varias veces esa pregunta, y los lingüistas dicen que se debe a que esta palabra derivó del árabe hispánico zafra y este del árabe clásico zafra, viaje que hacían las personas en época de recolección. Entonces, muchos piensan que es cualquier recolección, pero este significado solo se quedó para la caña de azúcar. Entonces, en ese sentido, pues, no es zafra camaronera, es, podemos decir, temporada camaronera. Y tampoco, fíjate, si nos vamos ya a la academia, y tampoco es necesario que digamos zafra azucarera, porque ya con decir zafra, pues, implica, uh-huh, la cosecha, la fabricación, el tiempo que dura la actividad cañera. Zafra nada más, es como si dijéramos los derechos humanos de las personas, ¿no? Que por, exacto, ahí alguien, sí, entonces, lo dijo ya recientemente. Ya va implícito ahí, si nos vamos al significado en este caso, pues ya, zafra, ya todo lo que implica caña y azúcar. Muy bien, yo también me equivoqué esta semana, dije refuerza, y el auditorio me corrigió inmediatamente por refuerza. Pues muy bien, ya ven, están muy pendientes de nosotros, qué voy a bueno, hacer una plana. Estamos aprendiendo todos juntos. Efectivamente, yo refuerzo, tú refuerzas, él refuerza, nosotros reforzamos, acuérdense que aquí es la nada más la que no cambia esa O de reforzar por la UE, entonces nosotros reforzamos, ellos refuerzan. Y siempre si decimos, tenemos error con si el decimos, fuerza y el refuerza. Si decimos la pared está bien reforzada, ¿es correcto? Sí, reforzada sí, porque es el participio. Entonces, nada más acuérdense que los irregulares cambian en el tiempo presente, nada más. Aquí el reforzar, pues cambia. Ya los demás, todos reforzando, reforzaré, queda la O. De acuerdo. Pues Cristina, muchísimas gracias y hasta el próximo martes. Y toda la semana también, por supuesto, podrán escuchar tu sección en la página de Línea Directa. Muy bien, hasta el martes. ¿Correos, Cristina? CristinaM100@hotmail.com. Muchísimas gracias. Gracias a Cristina Muñoz, su correo electrónico, lo repito, cristinam100@hotmail.com, en De lo dicho al hecho. Línea Directa presentó De lo dicho al hecho con Cristina Muñoz.